Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que él aporta cuando yo, si bien yo soy una psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Córdoba hace varios años, ya como 30 y pico, ya perdí la cuenta, Jung no ha sido uno, no es uno de los más estudiados en las universidades estatales, porque por ahí ha sido rechazado, o por supuesto en la parte más científica, por decirlo de alguna manera, o académica, por esta cuestión de meterse más en la parte espiritual, con esta parte más del esoterismo, de estudiar las religiones, de estudiar distintas culturas, pero como para ver desde otra mirada aquello que por ahí desde lo científico no se puede probar porque no se puede medir y digamos, verlo en un laboratorio. Entonces, me pareció importante desde ahí porque han aparecido muchísimas líneas dentro de lo que no sería el campo estrictamente psicológico, pero sí que aborda el problema del sufrimiento humano, que son como las constelaciones familiares, la decodificación, bla, millones de líneas que van apareciendo, que van dando aportes y se van a, todas te van a llevar a conceptos claves como es el inconsciente colectivo de Jung, que de alguna manera lo va a superar o va a decir, no me quedo solo con la mirada del inconsciente que aporta Freud, que es grande, muchísimo, pero digamos, Freud empieza a tener un montón de seguidores y entre ellos está Jung, que dice, bueno, no es solo el inconsciente individual mirado desde una cuestión puramente sexual o de la libido, sino él dice, hay algo más como para poder ir entendiendo estas conductas de los seres humanos y la enfermedad mental. Entonces hace un aporte para mí importantísimo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que es un poco mirar cómo venimos, ¿no? Que no estamos solos, que venimos de todo un bagaje. O sea, yo siempre hablo de un río humano, de donde venimos todos, ¿no? Todos nuestros antepasados, y se va extendiendo cada vez más. Así empezás a ver, hay cantidad enorme, cuando empezás a abrir un árbol genealógico, por ejemplo, la cantidad de gente que nos antecede. Entonces, él dice, en este inconsciente colectivo estaría como contenido todo lo de la especie, todo esto de la cultura de donde venimos, y como que se va achicando hasta llegar a nosotros, pero que lo podemos ver en conductas concretas, pero que pueden ser explicadas también desde esta mirada más amplia. Por ejemplo, me pareció una cosa maravillosa, que yo lo empecé a mirar cuando primero miré las constelaciones y ahora estoy estudiando decodificación bioemocional, en donde, y todas las líneas que empiezan a ver el árbol familiar, nuestros ancestros, y cómo encontrás ahí muchas explicaciones de los sufrimientos o de lo que la gente le pasa hoy en el aquí y ahora, ¿no? Eso me pareció como wow, espectacular. Y bueno, nada, también Jung se mete a ver todo el tema de la alquimia, se mete en el tema del arte, a estudiar los mitos de distintas culturas, empieza a viajar él por distintas partes del mundo, a meterse. Va a la India, va al África, está, digamos, en contacto con varias tribus. Entonces él empieza como a investigar todo esto. Y él ya venía, digamos, también de una familia. Él lleva el mismo nombre de su abuelo, paterno. Su abuelo fue un médico y, digamos, le ponen el mismo nombre. Y tenía su mamá, que sufría de problemas psiquiátricos, estuvo internada varias veces, la mamá de Jung. Entonces yo creo que fue una de las cosas que también lo motivó y tuvo experiencias así como, podríamos decir, extrasensoriales, en donde se suponía que tenía algunos parientes que eran como mediums o que podían contactar con otros mundos, ¿no? Entonces eso también hace que él se meta a ver un poco más en estos ámbitos que tienen que ver más con el estudio de las religiones, los mitos, y decir, bueno, a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Y realmente, bueno, es muy apasionante cómo eso uno lo va descubriendo, por lo menos desde mí, cuando atiendo a una persona, poder mirar más allá de ese individuo que está solo, ahí sentado, sino todo lo que trae, toda la gente que lo acompaña, ¿no? Me parece apasionante eso. Seguro. Y en ese sentido, preguntarte, ¿no? En una situación de crisis como la que vivimos, en un contexto muy complejo, donde también se vive muy aceleradamente, si estas herramientas y este pensamiento no tan, tan sólido es más consultado aún? Mira, más consultado. La línea de Jung, si bien hay toda una asociación en Buenos Aires y a nivel internacional que tienen, siguen este pensador y tienen esta línea de abordaje. Como te digo, quizás acá en la Argentina o en la Mendoza mismo no está muy difundido, solamente uh-huh. se van tomando muchos aportes de él, pero no sé si como técnica exclusivamente claro. está. Sí, quizás pensaba los otros días que en esta cuestión por ahí que puede sonar como un pensamiento más mágico, la gente en situaciones de crisis apela más a cuestiones de que lo puedan salvar, uh-huh. ¿no? Y quizás entonces empieza a ir más a ¿qué es eso? A la consulta de alguien que le tire el tarot, alguien, que sea una señora sanadora, entre comillas, o estas señoras que son curanderas, o a aspectos que no tienen que ver con lo más racional, sino desde un lugar más de algo que exceda la tierra, ¿no? Que exceda este plano terrenal, que alguien que me salve de esta. Eso sí se puede haber extendido más. Yo siempre creo que todo de alguna manera suma, siempre y cuando no perdamos de vista, digamos, traerlo al aquí y ahora también, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, usted quiere consultar a tal, está todo bien, pero veámoslo también en el contexto de lo que está viviendo hoy, ¿no? De lo que estamos pasando hoy. Y por ahí también Jung lo que aporta, que a mí me parece fundamental en quienes trabajamos con el dolor, con el sufrimiento de la gente, que cuando alguien nos viene a pedir ayuda, es poder verlo en el... ver a esa persona que se acerca también, ¿no? No tratar de meter la teoría uh-huh. a presión para que calcen lo que yo quiero, sino es poder escucharlo y de ahí en más ver qué necesita. Eso también me pareció válido. Y si ha aumentado la demanda de atención, te diría que la crisis hace que baje por la cuestión económica. Claro. En la forma de que nosotros trabajamos, yo trabajo en forma privada, uh-huh. supuestamente, seguramente ha aumentado muchísima la demanda en los espacios públicos, que nunca, desde que yo tengo estos años de residida, nunca se ha llegado a satisfacer esa necesidad de, uh-huh. de que cada vez creo que va creciendo en los estratos más bajos de la población, que no tiene acceso a cómo pagar y que las obras sociales tampoco colaboran mucho para eso, ¿no? Para que la gente tenga un espacio de contención y de reflexión. Pero sí, seguramente la demanda, yo trabajo en una escuela pública de chicos especiales y sí, no tenés dónde derivar, por ejemplo. Uh-huh. Los hospitales están saturados, los centros de salud también. Siempre es poca, digamos, lo que se pueda dar como respuesta desde la salud mental para los sectores más carenciados o que no tienen acceso quizás económicamente para pagarlo privadamente. Pero creo que sí, que la demanda creció. Lo que no crece es lo otro. Pero yo lo he visto históricamente. Si bien hay más lugar en los espacios públicos para la psicología, los psicólogos, y se ha abierto muchísimo la cabeza, pero sigue habiendo pocos recursos destinados a cubrir esa necesidad. Eso es lo que te puedo yo desde mi análisis decirte hoy, ¿no? Claro, y políticas estatales que aporten, ¿no? A estos espacios y a estas formas de contener, ¿no? Como vos decías, Irma. Uh-huh, tal cual. Sí, para mí ha sido, yo digamos, ahora me estoy dedicando más a lo privado, pero he uh-huh. trabajado muchísimo en el área social. Digamos, he trabajado con chicos de la calle en Buenos Aires, en Córdoba, siempre me ha atrapado muchísimo. La psicología social, entre comillas, ¿no? O sea, de cómo hacer un abordaje más comunitario. Y bueno, he tenido distintas propuestas en el ámbito educativo y nunca hubo presupuesto. Trabajar por la salud mental de los docentes, por ejemplo, uh-huh. como un trabajo preventivo. Siempre quedó corto, quedó chico. Y por ahí uno lo termina haciendo por afuera, ¿no? O sea, con ONGs, claro. con trabajos ad honorem, que me parece que están buenas, no las desvalorizo para nada, pero es cierto que se necesitan políticas que de alguna manera lo aborden en serio, ¿no? Que realmente digan, bueno, acá ponemos una organización, pensamiento, políticas a largo plazo, que tienen que ver con lo económico. Esta mañana estoy escuchando la radio, bueno, nada, situaciones de empobrecimiento de nuestro país van a llevar, pienso en todo lo que eso genera, a mí realmente me conmociona bastante, porque una persona que se quede sin trabajo, es un efecto dominó terrible para todo lo que viene después. Y creo que, bueno, nada, eso, a mí me lo miro desde ahí y por eso me dediqué mucho tiempo a eso. Ya no me da el cuero porque creo que, nada, no me da el cuero de la sensibilidad o digo, bueno, ya está, hasta acá pude. Pero creo que, bueno, se pueden seguir haciendo cosas. Yo soy muy optimista en eso, más allá de que todo parezca negro, ¿no? Pero creo que sí, apuesto a que sí. Irma, ¿y para acercarse a este ciclo, cómo hay que hacer, para informar a la audiencia? Sí, mira, los teléfonos, uno es de Romina, uh-huh. Bueno, yo no lo tengo acá a mano, pero te doy el mío. Dale. Y después si no te lo paso por WhatsApp al de Romina. Irma Loyola es 261-468-2068. Ese es mi celular. Me pueden mandar un WhatsApp. Nos estamos juntando el próximo 11 de mayo, es un sábado, en la mañana. Yo le pasaría los datos cuando me escriban. Es de 10 a 12 y media, en donde compartimos con mate. Y bueno, esta posibilidad de compartir, para mí es un espacio de compartir. Por eso te digo, si bien yo tengo otros conocimientos, aprendo mucho de lo grupal. Siempre se aprende. En estas discusiones, en estos encuentros, se abren nuevas preguntas. Y desde ese punto de vista, es algo de lo que tenemos a mano, porque inclusive nosotros no cobramos, decimos que dejen ad honorem lo que quieran porque prestamos uh-huh. un espacio, porque por ahí tenemos que sacar fotocopias, pero no es que estamos poniendo un monto. Y digo, estos espacios son válidos y buenos de aprovechar. No tenemos que ir a pagar a nadie, digamos, que nos enseñe demasiado. O sea, es ponernos juntas, si bien yo puedo guiar, orientar, pero digamos un espacio casi gratuito en donde podemos juntarnos a leer, reflexionar y crecer juntos, ¿no? En donde podemos ir conformando juntas un espacio de pensamiento a muy bajo costo y de crecimiento personal y de conocimiento, ¿no? O sea, para mí eso es oro en polvo. Seguro, y aprovechar esta invitación. Nos pasan de seguro. Producción el teléfono de Romina también, lo vamos a decir. Ese, buenísimo. 153-74-13-38. Irma, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera.